11:24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brick en la jornada de este viernes 10 de enero. Vamos a adentrarnos ahora en el tiempo de la actualidad local. Vamos a hablarles en concreto de turismo, de las visitas turísticas que recibía nuestra localidad durante el pasado año 2013. Un asunto este que, recuerden, tuvimos la oportunidad de abordar cuando faltaba tan solo un día para cerrar el mes de diciembre y quedaba pendiente precisamente ese dato, conocer cómo iba a quedar el número de visitantes que recibió nuestro municipio durante este pasado mes de diciembre de 2013 y ya, por tanto, también cerrar el año pasado. Es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Laura Calvente, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Laura Calvente, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, visitas que recibió el año durante el pasado año, durante los últimos 12 meses del pasado año y en concreto el mes de diciembre, que era el que teníamos pendiente. Un balance, sin duda, hablando en líneas generales y antes de entrar en datos, si te parece, Laura, positivo, ¿no?, según creo. Pues sí, diciembre también ha sido un mes positivo, también es un mes que ha superado las cifras de diciembre del año anterior y en general, pues sí, también el año 2013 también ha superado el año 2012, también en un porcentaje también elevado, sí. Pues importante ese dato, ¿no?, porque significa que hay una cierta recuperación, no sé si tímida o no, pero una recuperación en cuanto a lo que es la afluencia de turismo para Ubrique. Sí, bueno, hablamos, si quieres, ya de las cifras, que, bueno, en concreto el aumento de con respecto al año anterior ha sido de un 53% con respecto a diciembre del año anterior. Estamos hablando de que este año ha habido 1.254 visitas y el año anterior hubo 821, entonces eso, un aumento del 53% es bastante más de la mitad. Sí. Y bueno, con respecto a la procedencia, pues los nacionales, el registro mayor es de nacionales, ¿no?, el 97,6%. Y el 2,4% es de otros países, ¿no? Y bueno, diciembre ha sido un mes de muchas actividades. Ha habido, en el puente de diciembre hubo eventos deportivos, ¿no?, como la Duatrón del Pavo, el Rally Sierra de Ubrique, y esto pues atrajo a muchas personas que, bueno, pues que igualmente son turistas porque consumen los mismos productos que consumen alojamiento, restauración, compra, y bueno, estos eventos pues llaman mucho a la gente, ¿no?, a venir a Ubrique. También hubo en el puente una zambomba que también animó a los visitantes que vinieron aquí a Ubrique y bueno, nos alegramos de que todas estas actividades se lleven porque, bueno, son experiencias, ¿no?, que se lleva el turista, que, bueno, y forman parte de la imagen que se lleva, con lo que se queda, ¿no? Y, bueno, ya que hacer turismo no solo es visitar monumentos y museos, sino que también las experiencias que vive el turista y los eventos de los que puede disfrutar son gran parte de lo que ellos se llevan en el recuerdo, ¿no? Claro, de hecho, bueno, pues se considera que la promoción de esas actividades singulares que se desarrollan en la localidad es una de las causas que se apuntan para hablar de ese aumento, ¿no?, de las visitas turísticas durante este año 2013 con respecto al pasado. Sí, nosotros las excusas, ¿no?, digamos, son que ha sido un mes lleno de eventos, también el Belén viviente también cada vez tiene más repercusión, ¿no? También cada vez acuden más personas de otras localidades y en los medios de comunicación también aparece y, bueno, el mes completo ha estado lleno de actividades y, bueno, suponemos que esto es el motivo, ¿no? Esas actividades que son propias, son singulares de nuestra localidad, ¿verdad? Y que lo que hace que se llame la atención y que el visitante pues llegue a nuestra población. Turismo relacionado con la naturaleza y turismo de deportes es también el que ha primado para atraer un mayor número de turistas hasta nuestro municipio, ¿verdad? Durante también estos últimos meses, con la llegada ya del otoño e invierno, comienzan a practicarse diferentes iniciativas deportivas, senderismo, travesías y demás, y esto pues llama a la participación foránea. Sí, por un lado tenemos ese tipo de demanda, ¿no? Tanto el que viene a participar en eventos deportivos como el que viene a realizar pues el turismo que llamamos turismo verde, turismo activo, turismo de naturaleza, y estos son los meses más propicios para ese tipo de actividad. También en primavera, ¿no? Pero el turismo, digamos, turismo rural se mueve más en esta fecha, octubre, noviembre y diciembre. También son meses que se concentran mucho, que hay varios puentes, ¿no? Y la gente dispone de más tiempo libre para dedicar a las vacaciones. Claro. Bueno, pues nos quedamos con ese dato. 1.254 personas visitaron nuestro municipio durante el mes de diciembre, un 53% más que el pasado año 2012, o sea, más del doble. Y bueno, pues visitantes que vienen a formar parte también de esa estadística ya cerrada del año 2013. ¿Cómo quedó finalmente? Pues también tenemos cifras positivas. El año 2013 se ha cerrado con 24.000, casi 25.000 visitas, 24.915, de las cuales el 92% procedieron de nuestro país y el 7,3% de destinos internacionales. Y esta cifra, bueno, supone un aumento de un 13,8% con respecto al total de visitas de 2012, que fueron 21.800. También es positivo, ¿no?, que respecto al año anterior un 13,8%. Y la media de visitas que nos sale al mes es de 2.076 visitas. También es una cifra importante. Bastante alta. De visitas, sí. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también hablar de que los meses, ¿no?, que se registran mayor número de visitas son octubre y... Tengo aquí el de menor y el de mayor. El de menor es octubre, el de mayor es octubre y el mes de menos visitas es enero. Esto coincide todos los años. Siempre hay una línea que dibuja la evolución, ¿no?, del año, y hay siempre dos picos de máxima concentrados en los meses de primavera y otros en los meses de otoño. La primera máxima es pues debido a la Semana Santa y que comienza el buen tiempo. Y bueno, en estos meses vemos turismo de senderismo, de cultura, también buscando las tradiciones de la Semana Santa. Y es un turista que se distingue porque viaja en familia o en grupos de amigos. También hay grupos organizados, ¿no?, que realizan la ruta de los pueblos blancos, pero eso es un mes de muchos turistas que viajan en familia o en grupos buscando eso, senderismo, cultura y tradiciones de Semana Santa. Y bueno, el segundo pico que se produce en septiembre, octubre y noviembre, que coincide con la temporada baja de los hoteles de la costa y se nutren de grupos organizados por turoperadores. Y bueno, también vemos que aquí influye mucho ese pico que esté el Puente del Pilar y el Puente de Todos los Santos. Claro. Por eso, esos dos picos. Bueno, pues son el balance de este año 2013 con un total de 24.915 visitas que llegaron a nuestro municipio. Decías antes, en cuanto al origen, la procedencia de la misma, pues casi siempre nacional, ¿verdad?, con ese 92%. ¿De qué regiones, de qué comunidades llegan? Pues mira, las visitas nacionales, las principales comunidades autónomas emisoras, por supuesto que Andalucía se lleva el 20%, bueno, pero vamos, que Madrid también, Andalucía el 20,7 y Madrid el 20,3. Está muy cerca, ¿no? Andalucía, Madrid, después Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Comparándolo con otros años, viendo un análisis de años anteriores, pues coinciden siempre las mismas comunidades autónomas, excepto País Vasco, que este año no está dentro de las cinco primeras, pero siempre son las comunidades autónomas son las mismas y los porcentajes muy parecidos. pues la procedencia principalmente entonces de nuestra propia comunidad, ¿verdad? Y Madrid también, pero sobre todo nuestra propia comunidad. En cuanto al origen internacional, ¿desde dónde vienen? Pues mira, internacionales, hemos recontado de qué países, cuántos países distintos vienen, ¿no? Y son 43 nacionalidades distintas. Normal. También todos los años es más o menos las mismas cantidades, ¿no? Y destaca la cifra de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica. Son los principales países. Y bueno, también decir, bueno, por continente, ¿no? Europa se lleva el 80%, después América el 14%, Oceanía el 3%, está por delante Oceanía de Asia, Asia el 1,2% y África, bueno, el 0,22% de África. Casi no nos visitan, vamos. Un poco más complicado, ¿verdad? Sí, la verdad. El turismo que vengan de esos continentes y de países africanos. Bueno, de su desarrollo, vamos. Pues tenemos, por tanto, que es Europa, ¿no? Los europeos los que se mueven y los que llegan hasta nuestro entorno, hasta aquí la pequeña población de la Sierra de Cádiz, ¿no? Se trasladan y, bueno, ese tipo de turismo siempre hemos comentado en otras ocasiones que viene un poco casi que de rebote, ¿no? Está en la zona de la costa, distintos puntos de Andalucía y se dedican a visitar el entorno y llegan a nuestra localidad, ¿verdad? Sí, eso. Normalmente se alojan en la costa, se alojan en... No buscan el destino, desde su origen no buscan el destino Ubrique, buscan un destino más completo, más... Sí. Y bueno, pues eso, viene o de la Costa del Sol, de la Costa de Málaga. También ha habido este año muchos turistas de naturaleza que vienen haciendo rutas de senderismo o incluso visitando en concreto el Parque Natural Sierra de Grazalema, haciendo senderismo y, bueno, más que nada eso, turismo de naturaleza. Son los principales turistas que llegan a esa localidad. Y luego, en cuanto al turismo nacional, que es la gran mayoría, es el 92%, pues siempre dos líneas, ¿no? Ese turismo de naturaleza, como tú decías, sobre todo imagino que los turistas que llegan durante la temporada de octubre, la temporada de otoño, quiero decir, y también el turismo del comercio, ¿no? Es otro de los atractivos que podemos ofrecer aquí en la localidad. De turismo de compra, sobre todo hemos notado eso en el mes de diciembre, en los puentes, cuando notamos más afluencia de turismo de compra. También los fines de semana, el turista de entre semana varía mucho, es muy distinto al de fin de semana. El de fin de semana viene, es más de proximidad, de provincias cercanas o de incluso de la misma provincia, y vienen, pues, a lo que nosotros decimos, a echar el día, ¿no?, a comer en algún restaurante y bueno, pues, a darse su paseo por las tiendas de piel y comprar algún artículo, sí. Son los principales atractivos, ¿no?, que podemos ofrecer y bueno, pues es lo que vienen buscando, por tanto, también los turistas que llegan hasta nuestra localidad. Se hablaba, cuando hablábamos de precisamente las causas que han provocado ese aumento de visitas turísticas en este año 2013, hablábamos de esa promoción de actividades singulares, ¿no?, que se desarrollan en el municipio, ya sean actividades deportivas, actividades culturales o lúdicas. Luego, además, también pues obviamente está el trabajo que desempeñáis vosotras, ¿no?, desde las técnicos de la oficina de turismo, promocionando contactos con agentes turísticos, con turoperadores y demás. Y también podemos hablar de esa recuperación económica, ¿no?, como otra de las causas que se apuntan, una leve recuperación económica que se apunta para que también haya aumentado el número de visitas turísticas. No sé si bueno, pues coincide, ¿no?, ahora que tenéis cerrado ya el año, pensáis que esos son los motivos, las razones. Pues pensamos más bien que se deciden a visitar Ubrique más por eso que hablaba antes de el turismo de proximidad es el que visita más ahora Ubrique, porque no es el mismo desembolso económico el tener bueno, pues un billete de avión o el trayecto más lejano de visitar otras ciudades más lejanas que así un fin de semana acudir a un fin de semana rural en la sierra, pues eso es más, creo que es más económico que un desplazamiento mayor, ¿sabes? Bueno, pues son los motivos, las razones y es sin duda una buena noticia, ¿no? Y un balance positivo de cara al 2013. Bueno, obviamente es muy pronto, ¿no? Llevamos tan solo 10 días de este nuevo 2013, 2014, quiero decir. Llevamos, tampoco que cuesta trabajo, ¿no? Mencionarlo. Tan solo 10 días de ese año 2014 que acabamos de estrenar, de inaugurar. ¿Cómo pensáis vosotras que pueden estar? ¿Qué tendencia estáis viendo? En muy poco tiempo, desde luego, pero según lo que habéis visto ya en este pasado año 2013, lo que escucháis también, los contactos que podáis estar desarrollando de cara a este año en el que vais a trabajar, ¿qué opináis? Pues mira, si analizamos el año anterior, vemos que casi todos los meses, excepto enero y octubre, pues han superado las cifras del año anterior. Entonces la tendencia es a más, es a seguir en aumento. Y bueno, pensamos que sí, que esa va a ser la tendencia. También vemos que cada vez más hay más razones para visitar Ubrique, ¿no? Ahora hay un nuevo museo, el Museo Taurino, que también está teniendo muy buena aceptación, muchas preguntas por visitarlo. Y bueno, cada vez más suena Ubrique en los medios de comunicación por la piel, por la vuelta de las marcas, también cada vez más eventos, y todo esto pues de alguna forma se tiene que notar, ¿no? Y creemos que sí, que el año que viene pues volveremos a hablar de aumento y de cifras positivas. Pues esperemos sin duda que así sea, y en cualquier caso desde la Oficina Municipal de Turismo trabajando para que se cumplan esas expectativas, ¿no? Eso es, nosotros pues por nuestra parte eso, todas las promocionar todos los eventos al máximo posible, que le lleguen al mayor número de gente posible, y bueno, ese es nuestro trabajo, además de recibir a la gente aquí, pues bueno, eso es la labor de promoción. Pues es el trabajo que se desempeña, como decíamos, por parte de la Oficina Municipal de Turismo, y son los datos que lo demuestran, ¿no? Simplemente esa cifra pues habla por sí solo, lo que es ese trabajo que se desempeña por parte de las técnicos, y nos quedamos con ese balance positivo del año 2013, con 24.915, que es el número de turistas, de visitas que llegó hasta nuestra localidad durante el año pasado, y en concreto, bueno, pues el mes de diciembre que cerraba también con un aumento con respecto al 2012 del 53%. Importante todos esos datos, esas cifras que nos ofrecía Laura. Laura, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres añadir algo más que se nos haya quedado pendiente sobre el tema que hemos abordado hoy. Pues nada más, solo decir que bueno, la labor de esta cifra no solo es debido a la promoción nuestra, sino es un conjunto de todas las personas que están trabajando y están participando por traer gente aquí a Ubrique, de tanto a nivel las empresas como a nivel institucional, y bueno, es global, ¿no? Es un trabajo conjunto de muchas partes. Pues con ese matiz también nos quedamos, si te parece. Laura, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos, y seguiremos hablando de visitas y del turismo en Ubrique con la Oficina Municipal de Turismo. Lo dicho, gracias. Vale, gracias.